Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more? Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 77 de No Tengo iPhone. Esta semana vamos a continuar grabando, hablando, conversando con todos vosotros, por supuesto. Y estamos en, pues bueno, un podcast un poquito, digamos, caótico, pero no nos importa, porque lo importante es conversar, hablar y, sobre todo, pues, friquear un poquillo con estos temas tecnológicos, de internet y de, también, ¿por qué no?, de Apple. Y es que vamos a comenzar hablando de Apple, sobre todo porque parece ser que está casi confirmada la Keynote, muy esperada por muchos, del 4 de octubre, en el que parece ser que Apple, como se dice en Estados Unidos, pues bueno, pues van a presentar, si no el nuevo iPhone, sí que nos van a anunciar algo. Y bueno, la verdad es que a nadie se le escapa que seguramente sea la nueva versión del súper conocido iPhone. Vamos a ver lo que ocurre, si se llamará 4S, si se llamará iPhone 5... Veremos a ver lo que ocurre. Desde luego, yo lo que sí que estoy esperando y mucho es el iOS 5, pero ya sin beta. O sea, el iOS 5 real, porque, bueno, tal vez muchos nos quedemos sin probar el iPhone o alguno que sí que lo quiera probar, lo quiera comprar, pues tendrá que esperar inevitablemente a que llegue a España. Y normalmente ya sabemos que Apple tarda un poquito, sobre todo porque tiene que cubrir el mercado americano y luego pues ya sabemos que tira las migajas a Europa y ya ni os cuento España en este caso. Pero bueno, vamos a ver lo que presentan. Será la primera Keynote sin Steve Jobs en que pues bueno, Steve Trabajo dejará su puesto como cara visible de Apple a Tim Cocina. Veremos a ver qué tal lo hace y sobre todo pues si cumple al fin y al cabo las expectativas, ¿no?, que tenemos siempre todos en él. Y seguimos hablando de Apple y la verdad es que yo creo que un podcast de Apple, digamos, si solo diéramos noticias sería pues una versión hablada de los blogs, en general, no se puede decir. Porque, bueno, realmente un noticiero pues puede ser realmente interesante para gente que no esté muy informada al día, que no siga pues la actualidad diaria que, como digo, se va publicando en los blogs, pero bueno. Yo pienso que un podcast de Apple debe dar un poquito más y también llegar a otro tipo de espectro de personas que, aunque sí que puedas estar informado, pues sí que te interese un poquillo hablar de lo que te gusta, ¿no? Un poco, escuchar hablar de lo que te gusta, que es Apple en este caso. También, por supuesto, la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo que más nos gusta a los maqueros son nuestros Mac. Y eso ya, digamos que se extiende a todos los accesorios con una manzanita, por supuesto el iPhone. Por lo tanto, pues probamos cosas y ¿para qué? Pues para quedarnos flipados con nuestro sistema operativo. En el tema de iOS, pues obviamente son las aplicaciones y yo os voy a recomendar dos. Dos que a mí la verdad es que me han dejado totalmente sorprendido. Primero de todo por su diseño, segundo por lo bien hechas que están y tercero porque de lo sencillo sacan la virtud de hacer su trabajo perfecto. O sea, os voy a decir cuáles y veréis por qué, porque además son gratuitas y os animo a probarlas. Una de ellos es un navegador web. Sabemos que en el iPhone tenemos Safari, Safari Mobile, que además está hiper integrado en el sistema operativo, de, también por supuesto del iPhone y del iPod Touch y también del iPad, pero hay algunas cosas que tal vez se puedan quedar cortas. Para ello no tenemos ningún problema, porque encontramos el navegador Dolphin. Dolphin Web Browser, como digo, es un navegador gratuito y que llega de la mano de, bueno, de la mano no, pero sí que llega del mundo Android, porque ya existía ahí. Además, pues bueno, tenía y tiene mucha fama, además, con una gran cantidad de opciones para compartir, para, bueno, hacer un montón de historias. Para iOS, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, porque estéticamente es elegante, tiene un montón de opciones, por supuestísimo, la navegación por pestañas. ¿Y qué le costará a Apple meterlo, no? Es un poco extraño. Bueno, no sé si es extraño. Seguro que muchos recordaréis el tiempo que le costó a Apple meter el simple cortar y pegar, ¿no?, en el iOS. Ya casi ni nos acordamos de todas estos requerimientos que le hacíamos a Apple. ¿Cómo podía ser que no se cortaba ni pegaba? Pues bueno, ya se puede hacer. Y ahora, con esta otra alternativa que tenemos, como es Dolphin, pues como digo, también puedes utilizar pestañas, puedes utilizar gestos, pues por ejemplo, marcando una F, en la pantalla y automáticamente Dolphin te llevará a Facebook, marcando una G, bueno, te llevará a Google, marcando un montón de gestos que nosotros mismos podemos personalizar, pues podremos navegar perfectamente y además, como digo, tener un montón de opciones. Os animo mucho a probarlo porque, mirad, para que os hagáis una idea, yo ahora mismo lo he sustituido directamente por Safari. Con lo cual, pues bueno, para que os imaginéis lo que me gusta y por ello os lo recomiendo. Y la segunda aplicación es una vieja conocida, sobre todo de los pues, aficionados a la fotografía, que además son aficionados a las redes sociales. Y es que yo una vez lo dije, no recuerdo si fue en Twitter, Facebook o Google Plus, ya ni me acuerdo ya. Pero sí que es verdad que últimamente con el tema de los smartphones y las redes sociales hay algo inevitable y es que cuando haces una foto, ya no haces una foto para enseñárselo pues bueno, a tu novia, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Haces una foto con el móvil y ya lo primero que piensas es ¿dónde lo subes? ¿A quién lo compartes? Es inevitable. Pues bueno, Instagram es la aplicación que os quería hablar. Instagram es una vieja conocida porque lleva ya una trayectoria interesante en la Apple Store. Es una aplicación exclusiva por el momento para iPhone, para iOS. Y la verdad es que es todo un éxito. Hay más de 5 millones de usuarios, más de 100 millones de fotografías en el último censo que publicaron. Y ahora han publicado la actualización ellos mismos de la 2.0 de Instagram, que como digo es gratuita y aplica pues, un cambio importante. Antes Instagram funcionaba de la siguiente manera. Tú hacías una imagen, una foto, y lo que hacía era aplicarle diferentes filtros que le daban un toque vintage, original, bueno, pues un poquito diferente. ¿Qué ocurre ahora? Pues que directamente, antes de hacer la fotografía, pues ya podemos aplicarle los filtros, con lo cual podemos ver en vivo cómo va a quedar la fotografía antes de tomarla. Y así pues decidir, ¿no?, el filtro que nos interesa. Está realmente bien, ¿eh? Muy bien. Por supuesto, la puedes compartir en un montón de servicios, en Tumblr, Flickr, Facebook, Twitter, etc., etc. Con lo cual, pues es la aplicación de fotografía perfecta para todo el usuario de iPhone, porque además, como digo, crea unas fotografías sorprendentes. Bueno, de hecho, lo mejor de todo es que da la impresión de que eres muy buen fotógrafo, porque prácticamente la aplicación hace todos los retoques por ti. Y luego, pues bueno, ves el carrete, las fotos originales y, bueno, esas incluso las borras, ¿no? Para que no las vea nadie. Es muy interesante, como digo, y gratuita, con lo cual, pues oye, no sé qué hacéis que no la bajáis. Hay un montón de cosas muy interesantes, ¿eh? Yo la verdad es que si me notáis un poquito la voz es que sigo estando muy cómodo en la cama. Encontro mi hábitat natural. El podcaster vago es el hábitat natural es la cama, es inevitable. O en la cama o en el sofá, el caso es estar tumbado. Porque además, pues, oye, grabar a las 11 ya, a las 11 de la noche, lo que interesa es estar ya medio dormido, ¿no? Y no grabando aquí, pero oye, me apetecía estar un poquito con vosotros. ¿Qué más podemos hablar? Pues bueno, también hay una cosa que me interesa bastante sobre el mundo Apple, a ver qué os parece. Pero no quiero ahondar mucho, y quizá en otro capítulo lo haga, sobre los Media Center en Mac. Y es que yo, bueno, ya lo sabéis los que me conocéis, pero estoy loco por Plex. Plex me encanta, me parece el Media Center perfecto para el entorno Apple, el entorno Mac. Muy por delante, por supuesto, de Apple TV, muy por delante de Boxy, etc. Y bueno, la verdad es que yo os lo recomiendo. Claro, diréis, ¿y para qué si yo solo veo las series en mi ordenador? No utilizo la televisión para verlo, ¿qué más me da? Bueno, pues sí que te da igual, tío, sobre todo si sigues muchas series. Eres, o bueno, series hablo de series, pero en realidad películas también. Porque te las va a organizar, te las va a categorizar, te va a mostrar las carátulas directamente porque se conecta a base de datos por internet, te va a mostrar la sinopsis, te va a mostrar un montón de cosas que realmente te van a encantar. Con lo cual, pues de nuevo, es un programa gratuito y qué menos que probarlo, sobre todo si somos seréfilos o peliculeros. Así que coged las palomitas, sentaos en la tele, sentaos en vuestro Mac y probad Plex. Y si me escucháis y no tenéis un Mac y tenéis Windows, pues bueno, podéis probar SVMC, que es también un programa muy bueno y realmente está basado Plex en él, con lo cual, pues bueno, en realidad no importa. Podéis utilizarlo también, es un poquito, digamos, menos intuitivo a la hora de configurarlo, pero también muy sencillo y sobre todo muy pues, satisfactorio a la hora de utilizar vuestro Mac o vuestra tele para ver películas. ¿Qué más cosas podemos decir? ¡Ay, madre mía! Bueno, también tenía que decir una cosa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que me han mandado tweets a twitter.com/robert-rnr, los que me habéis escrito al blog, a notengoiphone.wordpress.com, a Facebook o a Google Plus. Bueno, como sabéis, en el blog tenéis todos mis contactos, pues animándome a grabar. La verdad es que es una gozada, sobre todo, pues recibir mensajes de apoyo, ¿no? Porque, bueno, grabar es lo que tiene, que cuesta algo más de lo que algunos piensan, pero que es muy divertido. Sobre todo lo que mola es, pues, recibir ese feedback con todos vosotros, con todos los que estáis ahí escuchando. Bueno, como ya sabéis, digamos que dentro de poquito, a finales de octubre, creo que lo mencioné en el anterior podcast de NTI, pues se va a celebrar las JPod. Y las JPod son las jornadas del podcasting. Bueno, siempre se debaten un montón de cosas, siempre se intenta, sobre todo, pues, que el podcasting llegue a más gente, que el podcasting sea más importante, sobre todo en internet, en los medios, y que poco a poco, pues, vaya cogiendo cuerpo ese mundillo. Llevamos años y años, haciendo lo mismo, pidiendo lo mismo, la gente que estamos relacionados con el podcast. Y yo lo veo todo igual, lo veo todo igual. Yo comencé a grabar en el año 2007, estamos en el 2011 y el podcasting lo veo exactamente de la misma manera, y creo que no ha cambiado absolutamente nada. Pero hay personas que se empeñan en querer profesionalizar el podcasting, y os voy a decir en qué sentido, porque se puede, digamos, ser un podcaster profesional de diferentes formas. Una de las maneras es, básicamente, pues, grabar un podcast de manera amateur, y de repente que llegue una empresa y diga: oye, ¿por qué no grabas un podcast para mi empresa? Promocionando mis productos, dando un valor añadido. ¿Por qué no lo haces? Bueno, pues te conviertes en un podcaster profesional. La siguiente manera es tú grabando un podcast amateur, ¿no? Digamos, como el que estamos grabando ahora mismo en No Tengo iPhone, y que de repente, pues, llegue una empresa y te diga: oye, mira, quiero que me hagas publicidad, pues, de mis servicios, de mis productos, meter una cuña de tipo cuña de radio, ¿no? De cuña publicitaria, etc. Y yo te doy un dinero. Simplemente, tú me lo facturas, bueno, haces lo que tengas que hacer y yo te pago. Esa es el siguiente, digamos, la siguiente manera de profesionalizarlo. Bueno, yo personalmente, en primera persona, he vivido la primera, y es mi trabajo y es por lo que, digamos, mantengo pagado el coche, la casa, etcétera. Y estoy muy contento. Pero la segunda, que es la que yo creo que es más complicada, porque somos mucha gente grabando, y la verdad es que el hecho de que el mundo empresarial apueste por el podcasting como medio de publicidad, también os digo que es muy difícil, porque no nos perciben como medios que lleguen a mucha gente. Digamos que podcast con muchos, muchos seguidores, al menos en España, no hay, se pueden contar con los dedos de una mano. Y tal vez nos sobren. La mayoría, pues, somos podcasts pequeñitos, que tenemos nuestro nicho de oyentes, que unos nos dedicamos a una cosa, otros a otra, pero que en realidad, pues, no tenemos ese peso específico que tal vez muchos blogs sí que tengan, porque sí que hay más blogs que, por ejemplo, te aseguren, qué sé yo, a la semana te aseguren 100.000 visitas, 200.000 visitas, quizá más, seguramente más. Pero, y claro, eso, pues, sí que atraiga más a las empresas, ¿no? Obviamente, tener un auditorio de 1.000 personas a la semana no es lo mismo que tener un auditorio de 100.000 a la semana. Y también es más difícil el que la empresa comprenda, ¿no?, el mundo del podcasting. Porque ya que tienen que invertir, tal vez invierta en la radio, ya que tienen que hacer una inversión publicitaria de marketing en un medio hablado, en este caso. ¿Se equivocan las empresas? Bueno, no lo sé. Yo, en realidad, tengo mis dudas. Yo ahora mismo, si yo, digamos, que tuviera una empresa, pues, no apostaría dinero por el podcasting ahora mismo. ¿Que lo pudiera hacer más adelante? Pues no lo sé. Pero yo, que estoy metido en el medio, que llevo grabando mucho tiempo, que estoy trabajando para una empresa que me paga por grabar, si ahora mi empresa dijera: voy a apostar porque varios podcasts, tuvieran publicidad mía, pues, en realidad, yo diría que sí, obviamente, lo aconsejaría, pero no creo que, digamos, la analítica que luego tiene que hacer cada empresa de los resultados, ¿no? Digamos, ese impacto que ha tenido, no creo que fuera tan satisfactorio para que siguieran apostando por el medio. ¿Eso es malo? Pues no lo sé, porque la profesionalización del podcasting se ha debatido mucho, sobre todo pues, comparándolo con la radio, ¿no? Pero yo no sé si el podcasting acabaría perdiendo pues, ese romanticismo que ahora mismo pienso que tiene. Si ahora mismo llegara una empresa y me pagara dinero porque de repente dijera Toldos Manolo en la calle Cortes de Aragón, pues no sé si me sentiría del todo bien grabándolo, porque para empezar dejaría de ser una gozada y un hobby a grabarlo para vosotros, grabarlo para mí, ¿por qué no? Que convertirse en una medio obligación grabándolo para otra persona. Y lo digo por experiencia personal, porque yo tengo que grabar por obligación varios video podcasts, cobro por ello, con lo cual es un trabajo y no lo disfrutas, no lo disfrutas en absoluto. Obviamente es mucho mejor que estar picando piedra, pero no lo disfrutas como, por ejemplo, disfrutas grabando un No Tengo iPhone. Eso está clarísimo. Y al final, pues no deja de ser trabajo y tienes tus problemas, tus presiones, etcétera, etcétera, que no vienen al caso, pero que todos ya os podéis imaginar. Y por supuesto, pues se pierde esa cosa. Luego, pues no sé, fuera de que luego la gente te pueda decir, ah, te has vendido, has perdido credibilidad porque estás patrocinando o promocionando un servicio, un producto frente a otro porque te pagan o te ofrecen algo a ti y tal. Bueno, pues no lo sé. Esto me recuerda al capítulo de Los Simpson, porque Los Simpson es una fuente de sabiduría brutal del siglo XX, XXI. Porque yo creo que casi todas las anécdotas o casi todas las situaciones tienen un capítulo de Los Simpson. Yo no sé si os habéis fijado. En este caso yo os hablo del capítulo en el que Krusty el payaso se da cuenta que pues, ha perdido la gracia y necesita nuevos chistes. Y también se ha dado cuenta que se ha vendido y que, pues bueno, en realidad toda su carrera se ha basado en vender productos malos, además, pero que le han posicionado pues, como un nuevo rico. Y claro, pues eso obviamente le ha hecho perder credibilidad ante su audiencia como comediante, ¿no? Y yo creo que más o menos eso puede pasar en el mundo del podcasting. Yo la verdad es que, pues no sé, es un poco mi opinión y ya os digo que yo no sé si vale más o menos. Por supuesto, estoy convencido que vale más la vuestra como oyentes, pero sí que considero que como alguien cercano al mundillo, pues sí que podría haberse un poquito afectado. Y también os digo una cosa, lo que mola es grabar y punto. Hay mucha gente que está muy pendiente de todas estas cosas, de cómo hacer que el podcasting llegue a millones de personas para al final acabar sacando dinero. Bueno, no lo sé si es lo importante. Yo creo que lo importante al fin y al cabo es hablar, grabar, comunicarte, crear pues, una especie de comunidad y una comunidad de amigos que al final somos todos. Y olvidarnos de cosas más grandes que, oye, si tienen que llegar, acabarán llegando, ¿eh? Eso también os lo digo y lo tengo muy claro. Pero no nos olvidemos que, al fin y al cabo, los podcasters no dejan de ser más que chavales y chavalas que graban en su casa, en camiseta, a veces en calzoncillos. Yo ahora mismo estoy en calzoncillos, no tengo por qué negarlo. Y estoy en la cama grabando y, por supuesto, pues no creo que una empresa, imagínate que me ofreciera, yo qué sé, mira, como hablamos de Apple viniera y me dijera, hostia, tío, te vamos a dar aquí un dineral solo, pues mira, por el estilazo que tienes grabando. Mira, pues no creo, y sinceramente, ni quiero. Ya, el dinero y las habichuelas para comer ya me las buscaré yo por otro lado, y al menos disfruto con lo que hago. Y bueno, eso es el punto de sentencia, ¿no? Así como se dice en el podcast Fútbol Total, recomendadísimo, por cierto. El punto de sentencia en el que, pues bueno, es una tribuna de opinión. Esa es la suerte que tenemos los podcasters, que tienes una tribuna en la que soltar tus paranoias, al fin y al cabo, pues entretener o enfurecer a la gente que luego tenéis todo el derecho del mundo a criticar y a opinar. No sé cuánto tiempo llevamos, pero no llevamos ni 20 minutos. Qué gozada esto. Madre mía, os vamos a contar. ¿Qué os puedo contar? Pues mira, que lo último que he hecho en el mundo de la tecnología y de las redes sociales y del mundo de los blogs, porque es muy bonito el mundo de los blogs, es muy chulo poder escribir y contar cosas también, por supuesto en el medio escrito, es el tema de que me he pasado a Blogger, he abandonado WordPress. Y la verdad es que muchos seguro que os estáis echando la mano a la cabeza, porque yo he sido el primero siempre que recomienda WordPress a todo el mundo, incluso a los más novatos que no tienen ni idea, pues oye, utilizad WordPress. Y bueno, lo he hecho siempre pues porque tiene más posibilidades. Ni siquiera he recomendado el hecho de decir, venga, bajaos WordPress, instalad en un servidor y empezad a meterle plugins. Ni siquiera eso, simplemente registraros en wordpress.com y abrid un blog. Abrid un blog, ponedle un tema, que hay mil temas para elegir gratuitos y poneros a escribir. Pero bueno, Blogger siempre lo he considerado cutre, lo he considerado demasiado sencillo, incluso, pues como digo, cutre, es que es la palabra. Pero hace poco Blogger ha cambiado y Google, que es el que está realmente detrás de esta plataforma de blogs, pues ha empezado a homogeneizar, a hacer todo su, digamos, sus servicios web con un estilo más común que el que tenía actualmente, que cada uno iba pues un poco a su aire. Y le ha empezado a dar un toque Google Plus, ¿no? Sabemos cómo está ahora Gmail, que es una pasada de bonito, cómo va cambiando Google Calendar, bueno, pues también Blogger. Y tiene un estilo muy pulido, muy elegante, muy fácil, muy sencillo. No ha perdido para nada la sencillez. Y además, pues da muchas posibilidades. La verdad es que me ha dejado flipado. ¿Qué he hecho yo? Pues bueno, he cogido mi blog personal, el que utilizo pues para contar cosas, para, pues digamos, ser un poquito más íntimo, sin un tema, digamos, muy fijo. Escribir lo que se te ocurre, que es lo también muy exorcizante, ¿no? Como el mundo también del podcasting, ¿por qué no? Pues es correr a ciegas, correraciegas.wordpress. Ahora lo tengo en correraciegas.blogspot.com. Y simplemente es sencillísimo, ¿sí? Escoger exportar desde el panel de administración de WordPress, se te crea un archivo y ese archivo lo importas en el panel de administración de Blogger y automáticamente en un minuto ya tenía, pues no sé, es que ciento y pico entradas. Desde el 2008 llevaba escribiendo en ese blog. Pues imaginaos, un montón de entradas, un montón de comentarios y ¡plap! Sin querer y de repente ya lo tenía todo en Blogger. Y antes yo recordaba a Blogger como un sitio pues con muy poquitas opciones de configuración, incluso pues gráfica, ¿no? Tenía pocos temas, no le podías poner mucha extensión, bueno, extensiones, plugins, etc. Pues ahora la verdad es que me ha sorprendido, me lo he configurado, me he puesto un montón de cosas, casi se puede decir que estéticamente es similar al tema que ya tenía en WordPress y estoy muy contento. Lo he probado, como digo, lo estoy probando sobre todo pues para comprobar a ver el tema de la indexación, porque hay que decir que WordPress está muy bien, pero Blogger tiene la potencia de Google y claro, eso es muy importante, sobre todo pues para encontrar visitas, para encontrar un poquito de posicionamiento, para probar cosas y quiero ver cómo funciona. Además, pues para conocer una plataforma diferente, ¿no? Que siempre está bien. Para los que pregunten qué otras alternativas hay a WordPress o a Blogger, pues también está Joomla, también está Drupal, que bueno, aunque tampoco es que sean excesivamente complicados, sí que es verdad que hay que al menos documentarte un poquillo más. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Desde luego son cuatro grandes plataformas. ¿Cuál es mi opinión si estáis pensando en abrir un blog? Pues yo os animo a probar este nuevo Blogger. Y si os gusta, pues os podéis quedar. Oye, y si no, pues siempre podéis exportarlo a WordPress, que también es sencillo. Como digo, son excelentes plataformas, pero mi recomendación es sencillo. Como digo, son excelentes plataformas, pero mi recomendación ahora mismo es Blogger. Y pues no sé ya qué más contaros. Os he contado un montón de cosas, ¿eh? La verdad es que 20 minutos dan para un montón de cosillas. Yo no quiero cansaros, tampoco me quiero cansar. Yo, como digo, soy un podcaster vago, pero pretendo intentar recuperar este ritmo de grabación semanal que bueno, pues hasta el 60 y pico por ahí de programas de No Tengo iPhone, pues se estuvo cumpliendo. Y lo abandoné y bueno, he estado publicando cada mil años y bah, tampoco está bien, porque además, pues bueno, es, como digo, es un divertimiento y un gusto seguir grabando para vosotros. Así que yo me voy a despedir. Como digo, yo soy Roberto. Me encontráis, por supuesto, en notengoiphone.wordpress.com. También, por supuesto, en Twitter, por el usuario robert-rnr. en Facebook y en Google Plus, buscándolo en el blog. Y como digo siempre, pues oye, un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Y nos vemos de nuevo en un podcast de No Tengo iPhone, esperemos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Take life away.